Continuamos en Entre Mate y Mate y, como les decíamos, ya estamos en comunicación telefónica con Gustavo Sosa para hablar un poco de economía popular, de cooperativismo. Leímos recién algún fragmento de la nota que publicó en réplica a la nota que publicó La Nación, Economía Popular, otra fantasía socialista, y tal vez sea momento de despertar a las fantasías. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Hola, Renata, ¿cómo estás? Buen día. Un saludo a todos. Muchas gracias por estar del otro lado. Bueno, estábamos ahí compartiendo un poquito y nosotros en el programa también hoy veníamos reflexionando, acá estábamos con Cristian y con Federico también en el estudio, reflexionando sobre esta situación excepcional y que capaz que sea el momento de poder florecer a estas nuevas dinámicas económicas, a nuevas formas de vincularnos socialmente, más empáticas, más justas, más solidarias. ¿Qué análisis qué análisis haces de este momento tan particular que estamos haciendo, donde tenemos esta posibilidad de alguna manera de resetearnos un poco? Sí, es un momento lamentable socialmente, pero es interesante y para reflexionar al respecto y con las complicaciones que esto tiene, ¿no? Porque estando uno, cada uno en su casa, es como más difícil pensar algunas lógicas, pero ciertamente creo que se está viendo una valorización de lo que es el comercio de cercanía, de la producción local, una mirada de vuelta hacia adentro, pero digamos en el buen sentido, y de sostener, que es un poco lo que trato de rescatar en la columna que escribimos para Ansol, que es un poco agria al inicio, pero luego trato de reflejar y fui encontrando todas estas noticias de cooperativas, mutuales, grupos autogestionados, que pese a todo están dando una mano importantísima para sostener a la sociedad en este contexto crítico. Sí. Y que es un buen momento también para que la sociedad pueda reflexionar respecto a todas estas experiencias, tener una mirada distinta. Por eso haríamos mal en no aprovechar, en el mejor sentido de la expresión, la visibilización, la difusión de el trabajo autogestionado, de la valorización de la economía social, de la economía popular. Y bueno, creo que este es un momento que también es un momento para hacer un llamado de atención a los estados, ¿no? Además del Estado Nacional, estados provinciales, a los estados municipales, y acompañar algunas políticas como las que desde la actual conducción del INAES también se han planteado como ejes, como las mesas del asociativismo, y empezar a regularizar un poco el rol de todas estas organizaciones de base local, que son las entidades centrales en el desarrollo de una comunidad, que no se deslocalizan, que producen, consumen dentro del mismo espacio, y bueno, y en definitiva es la propia comunidad en acción. Por eso también uno suma no solamente a las cooperativas mutuales, sino a los clubes, a las bibliotecas populares, a todas aquellas organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro que tanto han dado, tanto están dando, y creo que tanto tienen que brindar, porque en principio son las respuestas que las propias comunidades han generado para cuando tuvieron problemas, ¿no? Y así vemos la historia de cada organización, y cada una de ellas fue la respuesta a una problemática en un momento, y hoy todas estas también están dando otras respuestas, en un momento que nunca lo habíamos esperado, una pandemia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, un poco todo esto un poco mezclado, pero en línea con esto de visibilizar este sector, fue lo que creo que hay que aprovechar, de alguna manera, de trabajar, y que esto luego no quede como algo que pasó, sino que a partir de hoy podamos construir una agenda nacional, federal, para la economía social, solidaria, popular. Sí. Gustavo, ¿cómo estás? Cristian te saluda. Cristian, un gusto. ¿Cómo estás? Un gustazo, estás, viejo. Te consulto. Bueno, en lo que es esta coyuntura, el tema de subsistencia, el tema de acceder a alimentos a precios razonables, ¿puede ser subsanado o por lo menos morigerado por productores que están conformados en cooperativas, darle un poquito más de ínfulas a lo que son las economías sociales y populares en esos temas, habida cuenta que es un momento que quizás a veces se tiende a concentrar por los grandes formadores de precios, sobre todo algo tan esencial como los alimentos? Sí, a ver, es un momento donde creo que hay que sostener a la producción local, al productor local, al comerciante local, sobre todo. Es un momento en donde se juega mucho una mayor concentración. Y creo que es importante que cada comunidad trate de hacer los mayores esfuerzos posibles por defender al comerciante local. Pienso también en los comerciantes, quizás aquellos que no están bajo una figura autogestionada, sino el verdulero, el almacenero, que ellos también son los que están sufriendo y que van a ser necesarios, que ellos también quizás empiecen a organizarse bajo formas asociativas y que no trabajen cada uno con una independencia, digamos, sí, cada uno con su independencia económica, pero necesariamente una interdependencia generando o profundizando desarrollos asociativos más allá de cámaras de comerciantes, sí, ¿no? Pensando en lógicas de, bueno, a ver, compras conjuntas, una difusión conjunta, un sistema de precios que no afecta a los consumidores, no entrar en esta ola de aumentos indiscriminados, porque, bueno, digamos, porque así es como se está dando la situación en algunos lugares, sino también apuntar a que esos comerciantes también se asocien y también conformen entidades y que den respuestas en forma conjunta a la sociedad y no cada uno por su lado, que creo que es un poco lo que también, de lo cual se sirve el sistema de los grandes comercios, de supermercados, aprovechando esa división que existen en los comercios de base locales. Sí. Me parece que ahí también hay un aspecto para trabajar, ¿sí? Para trabajar con ellos. Y por supuesto que con el productor, digamos, si bien sabemos que no podemos tener una forma de reemplazar toda la producción, sino algunos eslabones o algunos productos por parte de los productores locales, creo que es importante apoyar y poder sostener a esos productores locales, poder garantizarles desde la comunidad y la sociedad una continuidad en su producción, no atarlos a lo que pase cada semana o cada quincena, que es imposible sostenerlo. Entonces, ahí creo que hay un trabajo que la comunidad, a través del Estado, del Estado municipal, tiene un rol clave en sostener a esos productores. Y luego tratar de trabajar en aumentar la producción o la oferta en otros productos donde también son de consumo habitual. Estamos viendo ahora todo lo que es los artículos de limpieza. Sí. Bueno, ahí tenemos en el sector de la economía popular, de la economía social, algunas cooperativas, jaboneras, productores de alcohol o alcohol en gel, o tratando de meterse también en ese espacio, y creo que hay que apoyar fuertemente esas experiencias, porque son experiencias locales, sí. Son experiencias que una vez, digamos, porque esto también está para quedarse, luego de esta pandemia seguramente vamos a recurrir mucho más, supongo, a la utilización de productos de limpieza, del aseo, porque esto vino para quedarse. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho por hacer, pero hay que sostener a los productores locales, hay que sostenerlos en este momento, defenderlos, tratar de que no se caigan y luego pensar una estrategia que parte desde una mirada local y asociativa para que puedan continuar desarrollando e incrementando una oferta de productos locales y, bueno, generar una economía interna en cada comunidad que genera trabajo, por otro lado, ¿no? Y bueno, creo que esa es una agenda que, si bien podemos pensar desde el Estado Nacional, es importante. Cada municipio, cada localidad, hoy tiene que tener una agenda centrada en el trabajo y en la producción local de la mayor cantidad de productos que se puedan sostener. Hola, Gustavo. Federico te habla. ¿Cómo te va? Federico, hola. Un gusto. Un gustazo. Federico. Mirá, no, venimos pensando, recién lo que pudiste expresar un poco es de qué manera se puede enfrentar la emergencia, y venimos reflexionando mucho sobre el después, sobre lo que abre, digo, no encriptar todo en esas claves, pero sí poder hacer también la reflexión posterior, más amplia, porque nos abre pensamientos filosóficos, espirituales, de todo tipo, y creo que han cambiado, o nos abre la posibilidad que cambien muchas cosas. En ese sentido, siempre hay una tentación en nuestra humanidad en que unos piensan que es inevitable que esto vaya para acá, o que el virus ha roto esto, y entonces viene esto, y sabemos que no es indefectiblemente así, que siempre los devenires pueden ser tanto hacia una mayor igualdad, por ejemplo, que hay un reclamo global, y lo vemos en países donde eso se ha roto de manera más fuerte, pero también hay la posibilidad de una mayor concentración del poder y también de la economía. Entonces, digo, en ese marco, la pregunta va del macro al micro, pero ¿cómo ves ese futuro? Y en todo caso, esto que vos mencionás de sostener a los productores locales y en lo que obviamente venimos insistiendo desde hace mucho tiempo, también desafía al tipo de democracia que hemos construido, en el sentido de que esos sectores puedan ser parte. Argentina ha sido probablemente de los países en el mundo que uno viene relevando en los últimos años el que más ha puesto a la economía popular en discusión, ¿no? El movimiento más grande en la Argentina está basado en eso. ¿Y cómo ves esto de la nueva democracia, de nuevos mecanismos que nos puedan permitir que se tenga más intervención? Porque evidentemente a veces chocamos con que esta recomendación que vos haces no se escucha y al mismo tiempo va cayendo la gente en una angustia muy fuerte, ¿no? Sí, además el sistema siempre tiene la posibilidad de rápidamente adormecernos instalándonos otros debates y otras agendas, y lo que hoy es imperioso, importante, después nos olvidamos, y eso hace que siempre nos lleven con la agenda de la coyuntura y no con la de central importancia. Ese siempre es el riesgo que tenemos. Yo creo que socialmente y culturalmente tenemos un laburo muy importante que va a ser de mucho tiempo, que parte de una educación y una formación. Para mí es fundamental apostar a una inserción de las experiencias, las prácticas de la economía social, popular, en el sistema educativo formal. Creo que a partir de ahí se pueden generar cambios que hoy quizás no puedan ser tan visibles, pero sí a futuro. Me parece que ahí tenemos una agenda que no podemos subestimar. Tenemos que incorporarla de forma inmediata. Y a través de prácticas, ¿no? De actividades prácticas para toda la infancia. Uh-huh. Y en cuanto quizás a lo más coyuntural y pensando a futuro, necesitamos unas políticas de Estado en economía social, economía popular, que vayan más allá de la generación de parches. Uno advierte en la mirada generalmente del trabajo sobre el trabajo autogestionado, en donde las políticas del Estado, muchas veces muy bien intencionadas, todavía mantienen una situación de transitoriedad, de transición hacia algo. Uh-huh. Y ese es un gran problema, porque si el trabajador cooperativizado, autogestionado, es una transición hacia algo supuestamente mejor, que en principio parece ser el trabajo bajo relación de dependencia, en blanco, con todas las cargas sociales, todas las vacaciones, todo, estamos primero complicados. Primero porque estamos hablando siempre de un sujeto en transición. Claro. Y no de un sujeto que existe y que está aquí para quedarse. Con lo cual hay que darle una política, no de transición, sino una política de sostenimiento y de profundización de sus derechos. Sí, sobre todo, Gustavo, sobre todo pensando y sabiendo que en cada proceso de los desastres que aprovecha el propio capitalismo, hay gente que va quedando afuera y que no vuelve nunca a ese mercado de trabajo, por eso también es importante. Es que yo, quizás mi visión es más medio apocalíptica, pero creo que es compartida. Creo que hay un trabajo, que es el trabajo que conocieron nuestros abuelos, en parte nuestros padres, que se está perdiendo y que no se va a poder recuperar en la dinámica. Uh-huh. Por eso, toda esta gente que además es expulsada y queda estructuralmente expulsada del mercado el trabajo formal, como se lo llama, no va a volver a recuperar. Por eso es decirles que están en una situación de transición o sostener políticas de transición es una mentira. Hay que empezar a decir, bueno, acá hay un trabajo que hay que construir de una manera distinta, no lo vamos a inventar, ya está, ya existe. Existen muchas experiencias muy buenas y muy exitosas, pese a todo el contexto nacional, en autogestión, y esto es algo que tenemos que defender como uno de los sistemas de trabajo que han estado y va a estar. Entonces tenemos que tener políticas que profundicen, mejoren sus derechos, pero que no las tratemos como un parche para el sistema, digamos. Uh-huh. Entonces ahí tenemos, creo, una agenda importante en pensar al trabajador autogestionado como un trabajador con todas las características que requieren ser cubiertas por el derecho y tratarlo como algo que no está en transición hacia algo, a otra cosa, sino como alguien que va a estar permanentemente. Entonces hay que profundizar esos procesos de creación de empresas autogestivas. Tengo un saludo especial de Laura Carizoni para vos. Gracias. Y te quería consultar sobre el sentido de las mesas locales de economía social que está promoviendo el INAE, si nos podés contar un poquito más. Sí, el instituto, el año pasado hemos tenido algunas conversaciones, incluso gente, yo estoy en el Centro de Estudios de la Universidad de Febrero, el Centro de Estudios de Economía Social, y en algunas conversaciones que se habían sostenido con el ingeniero Casiero, se había hablado de las mesas de la economía social, las mesas locales de asociativismo. El instituto ha generado lo ha tomado como una de sus políticas principales, y la ha ido llevando, pese a que el instituto no contaba con un directorio. A partir recién de hoy, con el decreto que se acaba de publicar hoy en el Boletín Oficial, el instituto termina de conformar su directorio, con lo cual a partir de hoy entendemos que va a empezar a salir una cantidad importante, tenemos de resoluciones que terminen de reglamentar todos estos procedimientos, además de sacar un montón de matrículas, de reforma de estatuto y subsidios que han sido solicitados hace ya meses atrás. Las mesas del asociativismo apuestan a vincular a todas las organizaciones de la economía social y popular, también sumando las experiencias de los sindicatos en un espacio de base democrática, deliberativa, pero que proponga temas de agenda local y de desarrollo local del sector en algo que muchas veces, si bien parece de sentido común, a veces es el menos común de los sentidos, más cuando nos dicen que el sentido común es lo que pasa por otro lado. Sí. Es decir, juntemos a las cooperativas, juntemos a las mutuales, a los clubes, a las bibliotecas populares, a los movimientos y organizaciones sociales, juntémonos en un mismo espacio porque seguramente tienen una agenda en común y comparten muchos de los problemas y comparten muchas de las posibles soluciones, y a partir de ahí lo que estamos generando con esas mesas es un espacio de importante poder social y local para pedir políticas adecuadas, para llevar adelante vinculaciones con otros sectores, como el Estado, el sector privado, y pensar lógicas internas también de comercialización, de producción y también de ayudas económicas. Sí. Porque, digamos, aquí estamos hablando de que el trigo debería ser la producción, el consumo y también el fondeo, el crédito al sector productivo y al consumo justo, solidario. Entonces, bueno, cada comunidad, por supuesto, tiene sus propias lógicas, no todas las mesas, cada mesa será distinta a cada otra, más allá de que habrá una idea de homogeneizar, digamos, ciertos procesos, pero la realidad depende mucho del funcionamiento de cada mesa, de la voluntad de cada uno de los actores de esas comunidades, ¿no? Claro. Generar propuestas para los consejos deliberantes locales, para los municipios, articular realmente con todas las áreas del Estado municipal y provincial en políticas de apoyo al sector, de visibilización. No siempre estamos hablando acá de inyección de dinero, estamos hablando muchas veces de vincular productores con consumidores. Sí. Quizás esto que hablábamos al inicio, muchas veces pasa de que la invisibilización hace de que, no sé, clubes de barrio adquieran sus indumentarias o algunos artículos, quizás a alguna empresa, cuando quizás a dos cuadras tiene una cooperativa textil. Sí. Y esto en un contexto local, que este vínculo no se desarrolle, que ni siquiera haya un espacio para juntarse y pensar una estrategia conjunta, es imperdonable. Entonces, bueno, creo que esta mesa de asociativismo apela un poco a un poco al sentido común, al principio cooperativo, podemos llevar los principios cooperativos a todo el sector de la economía social y popular, al principio de cooperación entre propias organizaciones. Claro. Y a esto es a donde, entiendo, se apunta desde estas mesas. Más allá de que tenemos algunas experiencias interesantes en Adolfo Alsina, en Carué, en la provincia de Buenos Aires, donde ya se han ido generando estos espacios, que también en otras localidades ya se han ido generando, incluso antes de estas políticas propias de INAES. Pero me parece que acá lo que se apunta es a profundizar la agenda, y se entiende que la agenda de la economía social, más allá de una agenda nacional, parte desde la agenda local. Sí. Es importante el rol del municipio, y creo que cada vez se hace más importante el rol de los municipios, gobiernos municipales, en desarrollar estas agendas. Porque estamos hablando de una agenda de producción, una agenda de trabajo y una agenda crediticia o de ayudas económicas. Sí, nosotros acá en un pueblo como Capilla del Monte lo vemos y entendemos esa importancia, y bueno, y sentimos que este momento conlleva una oportunidad, como vos decís, para salir de lo urgente y poder empezar a pensar en políticas y acciones concretas que nos permitan fortalecer estos vínculos que sabemos que son los que nos van a sostener en definitiva. Te agradecemos un montón, Gustavo, muchísimas gracias, y bueno, y esperamos poder seguir consultándote por tu mirada en estos momentos tan especiales. Muchas gracias, Renata, Cristian, Federico, muchas gracias por llamarme, y un gran saludo para ustedes y toda la audiencia. Gracias, muchas gracias.